alegría, qué alegría. Ole, ole, ola, vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carde Castillo en su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortá y toda la luz. Pone acá. ¿Qué me estás poniendo mal? ¿Para qué me contratan estos pelos? Seguimos modo random. Nos queda menos de media hora de programa y es momento de saludar a la compañera Candela Castillo con este aplauso. Hola, Candela. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bien, bien. Hemos pegado un refresco de cortina. Me parece que es el indicado para darle un marco de seriedad a todos los informes que traes los días viernes. Y yo me siento más identificada, no me consideraba como alguien tenida en cuenta hasta que se puso esta cortina. Exacto, impando cualquiera. Impacto Castillo, sería Impacto Cande, claro. Algo por el estilo. No hay nada más cercano a Chiche que yo. Sí, sí, entonces sos de tocar, de comprobar tus urgencias, ¿no? ¿Tocando? Sí, a mí me gusta comprobar traseros. Sí. Para ver si son naturales o no, y también me gusta soñar que soy la mujer de Dualde, porque me adapto a cualquier chiche. ¿Qué nos toca en el capítulo de hoy de este Impacto Castillo, Candela? Yo creo que hay un personaje que ya era momento. Es como cada semana que pasa hay alguien que digo, no puede ser que no haya hablado, no me haya informado sobre esta persona. Uh-huh. Y hoy le toca a Iorio. Al señor Ricardo Iorio. Bien, lo hemos abordado desde la columna de David Warr con libros y con otros materiales, pero no vimos la faceta mediática, ¿no? Que es la que más ha destacado en los últimos tiempos de Ricardo Iorio. Sí, yo creo que hay muchos que ni siquiera saben que es músico. Tengo como esa idea. Puede ser. Vos le decís, ¿Iorio quién es? Y es alguien con pensamientos complicados. Nadie te va a decir un referente del heavy nacional, pero Lo tiene olvidado de Hermética, por ejemplo. Nadie se acuerda de que era el vocalista de Hermética. Claro, pocos recuerdan, ¿no? Ese pasado contestatario y que fue opacado de alguna manera por este presente... Con Biondini. Sí, y Libertarios. aparte tiene esa voz tan característica. A mí me pasa que cada vez que cruzo la calle Alma Fuerte, yo pienso en Alma Fuerte. Es como que lo pronuncio así. Claro. Pero bueno, decidí investigar un poco. Sí. Que debo admitir que quedé un poquito quemada. Uh-huh. Llegó un momento en el que dije, estoy escuchando demasiado. Encima vi toda una entrevista de Babi y Iorio. ¡No! Tenía miedo en convertirme en un señor de 50 heterosexual. Daño no sé. Cerebral, ¿no? Y fractura expuesta de tibia y peroné también, qué sé yo. Tenía miedo. Pero bueno, vamos a arrancar con este referente de la música y vamos a empezar a preguntarnos esta persona, ¿de dónde surgen sus pensamientos? Porque uno dice, alguien tan erudito, ¿dónde los escribe? ¿Él tendrá libros donde escribe sus pensamientos? Un cuaderno con tapa negra, sí. Y esto nos comenta el señor Iorio. Todas las tengo en la imaginación. Ah. No soy de ponerme a decir, bueno, yo soy autor y todos los días tengo que hacer una canción. No. Como dice José Larralde, mi alma sabe la verdad y es mejor que esté callada. ¡Fu! ¡Qué grande Larralde! ¡Qué frase, por favor! ¡Qué grande Larralde, para arrancar! Cuando... Él es muy fan de Larralde. Claro, sí. Él sí, es muy sí. fan. Y es tan fanático que hasta él insiste en que Larralde es capaz de venderte cualquier cosa. No entiende por qué no es figura de productos. Esos giles que creen en Bob Marley, giles de acá, hijo de inmigrantes de acá, de este país, que ganan la música de Bob Marley, que esos putos no lucharon por su independencia, esos son ciudadanos británicos. Yo escucho a José Larralde y digo, ¿cómo puede ser que no haya propaganda de champú donde no pongan a José Larralde? Sí. Viene un amigo y me dice, no vende. Ah, ¿no vende? Si yo pongo una propaganda de shampoo con José Larralde y dice, qué lindo te queda el pelo con el shampoo, ¿qué? ¿No lo van a comprar? ¿No lo van a comprar? Si compran cualquier pavada, si el champú es el mismo desde siempre, Gile, le cambian el nombre y se, con aloe vera. ¿Dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre. Aparte hace mal el champú. ¿Dónde están las plantaciones de aloe vera? Le mandamos un abrazo grande al amigo Sebastián. ¿Cuánto tiempo hace que no te veo, Sebastián? Y que dice, no lo bardeen a Ricardo. No, no lo estamos bardeando, lo estamos reivindicando. Lo estamos enalteciendo. Exactamente. Esto es investigaciones, Cande. Exactamente, Impacto Castillo. Impacto Castillo, escúchame, yo acá no vengo. Algo tiene cierto. Esa frase, todo ese continua, que es lo mejor que a mí me gusta cuando termina, pero seguía mucho más, que él me gusta después, dice, es el mismo detergente, manga de giles. Y pero sí, lo uso cada vez que puedo. Es verdad, es completamente anticapitalista su razonamiento. Sí. David Ward, cuando tocó el tema acá, dijo pensamiento rural. Que a mí me encantó la definición de pensamiento rural como para englobar un montón de cosas que más valen no decir directamente. Sí. Así que bueno, lo que sí él ha notado, como que está cayendo un poco el rock nacional, y le han preguntado un poco más de el rock nacional más contemporáneo. Claro, banda los chinos. No estoy hablando de tan contemporáneo. Louta. Estoy yendo a la naranja. Unos 2000 cortos. Tipo Bersuit, Capanga. Y esto fue la opinión de Iorio. La última, se transformó todo en que lo más duro es realmente rock. Porque acá estamos diciendo que rock, qué sé yo, son Bersuit o los Decadentes o los Capanga, y realmente es cuarteto, loco. Lo que yo escucho, ¿no? En la radio. La época de la cumbia es una mierda, como decía Cristian Aldana, en un momento donde los géneros estaban bien separados. Hoy escuchamos en la efeméride a las Spice. Eran un enemigo las Spice. Después crecimos y entendimos que todo es parte de lo mismo, todo es un circo. Pero bien, apuntado lo que decía. Y es como se decía, ¿se acuerdan? Con Soda y Los Redondos. Claro, disfrutemos de los dos, ya está. Dejen de pelear. Pero bueno, él tiene una razón de por qué cree en esta decadencia de la música. Uh-huh. Y los invito a escuchar. Mundial? Las más grandes canciones fueron prohibidas por una raza de reptiloides. Una agrupación de reptiloides en nuestra nación. Un nuevo orden mundial. Reptiloides. Evitaron que siga difundiéndose la obra de Gardel, Edmundo Rivero, Ignacio Corsini. Vos tenés que preguntar, no. ¿Por qué reptil? ¿Quiénes son? ¿Quién? Bicho de barriga fría que te aplasta porque seas toro. Si hubiesen seguido difundiendo la obra de Mundo, se hubiese evitado la cumbia villera. Voy a aprovechar para mandar un saludo a un amigo de la familia que habla igual a Ricardo Iorio. Carlitos, si estás escuchando, te mando un abrazo. Por favor. Hablas igual a Ricardo Iorio, Carlitos. Me mata esto, Candela, es muy fuerte. Pero bueno, de esto es el pequeño inicio. Yo creo que mi frase preferida sobre la cumbia villera la tuve que traer porque amo esta frase. Sí. Porque es... Lo odia la cumbia. Sí, es como la nos detesta, cuenta, nos dimos cuenta. No creo que entonces llegue a algo. Sepan ustedes los cumbia, ustedes los giles, que dicen, la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, orete, no por nosotros. Hay un poquito mulo, de odio de clase mulo, ahí, ¿no? Gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Vaya a estudiar, esa es mi frase. ¿Decías odio? Me parece que no escucho nada de odio. Es rara la transformación del hombre que escribió El Pibe Tigre, ¿no? Esa canción del laburante raso, la historia del explotado y esta deformación que es ahora, ¿no? Donde la ayuda existe por ustedes, esa frase que es fuertísima. Un poquito de clase. Ahora, es verdad, hay un pensamiento nacional, popular, campero, que ha sido ocultado, escondido por los reptiloides, o por quien sea, ¿no? Por los reptiloides. Sí, se viene una película en Netflix al respecto, Los Reptiloides contra la Cumbia. Qué lindo, Los Reptiloides contra Ricardo Iorio. Me sería una Me película gusta. De acción. Me gusta. Pero que la rompe toda. Lásers, cosas así, me reimagino. Es una gran película para filmar en cuarentena, viste, con poco recurso, con Zoom. Sí, la calle vacía, todo, me encanta. Pero bueno, Iorio igual es un gran remador de notas, porque hasta se hace sus propias preguntas. Me gusta. Vos me tendrías que preguntar. Vos me tendrías que preguntar. La noche, pregúntame. A ver, Ricardo, ¿a vos te lastimó la noche? Lo que la noche lastima. Este es el aplauso. Sí. Para la pregunta y la respuesta. Sí, deben tener unas charlas con el mismo en la ducha que deben ser desopilantes. No, debe ser. es mucho, viste, que vive en el campo, debe ser solitario y te haces tus propias preguntas. Eso sí, no le vengas con palabras elegantes porque saca lo peor de él. Seguí disfrutando esto de que la gente te escuche y vos sos un tipo bastante verborrágico y... Sí, no utilicemos palabras. Amigo, dame un segundo. Sí. Amigo, Franco, tráeme moneda, ¿tenés billete ahí? Se está quedando sin traeme moneda. Tráeme una moneda, amigo, pedila y yo ahora después la voy a pagar. Te estás quedando sin moneda. Acá no hay nada, el único lugar donde podemos ir a pedir que está abierto es la comisaría. Bueno, ¿qué me decías, loco, de verborrágico? No, se dice hablador, conversador, tipo que sabe lo que siente y dice lo que piensa. No verborrágico. Verborrágico es muy Ari Panucci, es muy onda gay, ¿me entendés? Gay. No, pero ¿por qué? Ya entramos con lo gay. Gay, loco, gay, flaquí. Se cortó, ¿te puedo creer? Se cortó diciéndome gay. Se cortó él. ¿Qué se testimonio? Le cortó las monedas. Porque estaba en una comisaría hablando de un teléfono público. No hay nada mejor que eso. Qué maravilla. Le damos la bienvenida a Martín Morales, se suma a este momento mágico. Hola, buenas tardes para todos. ¿Estás disfrutando? Hermoso. Estaba atrás armando todo para ahora y hermoso todo lo que te escuchaba. La noche lastima. Tremendo. La noche lastima. Lo que tiene que lastimar. Claro, es así. Eso sí, si ustedes no son de beber nada, ni se acerquen a Iorio. Una bebida, amigo. Tomar una bebida, porque ahí viene la desinhibición y el objeto realmente de una persona. O sea que, ¿quién soy yo? No confío en las personas que no beben. No, que sé. Me sumo ahí, firmo la petición en change.org. Es para debatir, sí, realmente es para debatir. Coincido. Desconfío del que no toma. Sí. Es como del que no toma mate. También, el que limpia la bombilla, ¿no? Desconfío, sí. Desconfío plenamente. Pero bueno... Él se fue a vivir al campo, ama esa vida. Sí. Y tiene una respuesta para todos aquellos que no entienden por qué se fue a vivir al campo. 28 kilómetros hay de mi casa por la tierra hasta la ruta. Todo ripio. Claro, entonces las personas dicen, ¿por qué viniste acá? Porque está escondiendo, ¿no? Porque acá en el medio del campo se puede beber y disparar. Beber y disparar. Beber y disparar. Beber y disparar. Es un poco fuerte. Como que cuesta adaptarse. Es alguien que te invita a las reflexiones constantemente. Sí, pero bueno, está es un poquito simple. Están, ¿qué? Para los sobres de azúcar. Muchas frases fuertes, sí, contundentes. Y todos con algún rigor de para de la verdad. Hojita del calendario, ¿viste? Cuando sacás la hojita de atrás. Ahí. Sí, lo que lastima la noche, pim. Es una lástima, no se pueden poner los silencios, viste, que hace las pausas dramáticas en cada frase, en los sobrecitos de azúcar. Pero bueno, él es un rockero simple, ideas claras y sencillas. Que yo soy un rockero fuerte, un hombre que me da ganas de agarrar un chumbo y salir a matarlo, que es mi manera. No es, loco, qué energía, qué buena onda que tenés, le digo de corazón. Esa onda jiponazo berreta no me va. Prefiero la violencia que es parte del ser humano. Fa, tremendo. Igual, tremendo. Coincido con él en la parte que no banca ahí esta, la hipeada. Coincido. Pero está en contra, no sé. Puede ser. Tampoco salir con el chumbo, pero que todo tu discurso. Pero no me la caretees, hermano. ¿Qué que, te que todo tu hacer? Discurso no sea solo la violencia, ¿no? La violencia, claro, es una parte del, claro, ser humano. Estaría, uh-huh, bueno que afloren cosas más hermosas. Pero bueno, ¿qué vamos a pero hacer? Pero no me vengas con pero ese hipismo, bueno, careta. Igual es una persona con miedos. Él, por ejemplo, tiene un miedo enorme a su vejez. Uh-huh. Por ejemplo, ¿A qué le tenés miedo, Ricardo? ¿Miedo? Miedo a que me agarre una CB y decirle a mis nietos, ¡mátenme! Y me dice, abuela, el viejo quiere más puré. Esa no la conocía. Con la boca llena de puré, no, comiendo sin ganas a las 12 del mediodía. ¡Qué bajón! Miedos reales, plausibles. Sí, difícil de bajar el puré. ¡Qué fuerte! Pero bueno, él no es tan cavernícola como la gente piensa. Sueña con algún avance tecnológico, ¿eh? Ojo. A ver. La papa sería tener el... La papa. El teléfono móvil con bidé negro. Nada. Compadre, porque usted va a una estación de servicio, se va a agarrar y no hay papel. Ahí como va. Es como yo dice, no hay papel. Entonces vos pones agua al 009. Como Hugo Varela, ¿te acuerdas? Hugo Varela. La canción que se limpia con la corbata. Rojo punzó. Sí, sí. Pero aparte, imagínate qué lindo tener un teléfono bidet después de limpiarte el cago y llamar por teléfono en la boca con alguien. Ponértelo cerca. Yo creo que igual cara. Hay un par que se anotan, ¿eh? Ni nombres. No, no vamos a comprometer a la gente. Pero bueno, me quiero retirar con dos reflexiones finales del gran Iorio. A ver. Voy a comenzar con la política, una reflexión política. Por eso no me gusta cuando la gente dice, pero ni no, esto se creen, peronistas. ¿No ves que dicen Evita Montonera? Agarrame la chota de primera. El izquierdismo peronista es el helado caliente, muchachos. Basta. Aparte no podés llamarte del Caño con toda la drogadicción que hay. Excelente, tremendo. Excelente. Es muy bueno. Excelente. Hay otra más, hay otra reflexión más. No puedo y más. Y hay una más que no es. No puedo más. Con todo este tema del coronavirus y los chinos, me parece que viene de paso. No sé si tiene algo que ver, ¿no? No, lo que estoy diciendo. Otra cosa que me lleva a la mente, por ejemplo, Ludovica Esquirro. ¿Vos conocés a Ludovica Esquirro? Por supuesto. Siempre la tuve como admirado. Siempre admiré eso. ¿Pero crees en la astrología china? No sé si creo, no creo. Yo lo que sé que leí y dice, llegarán los asiáticos a la Argentina como perros en busca de agua. Nuestros nietos nos van a preguntar. Que los nuestros nietos nos van a preguntar. ¿Es verdad que en la Argentina antes no había... ¿Orientales? Sí, pibe, no te creo, viejo. Como perros en busca de agua. Tremendo. Tremendo. Un poco xenofóbico, pero bueno. Un poco todo. Homofóbico, xenofóbico. ¿Qué vamos a hacer? Recomiendo un video que se llama Entrevista a Ricardo Iorio golpea al camarógrafo. Agarra a un productor de rock and pop recién egresado de Éter y le pega un paseo que termina golpeándolo. Es un video mágico de 3 minutos y medio que pueden disfrutar. Después decimos no a la violencia, compañeros. ¡Ah! ¡Qué montaña rusa, Candela! Estoy agitado. Y no es para menos. Iorio, un viernes de tarde es lo que amerita. Y todo el material que dejó afuera encima. Sí. Lindo candidato para un partido vecinal. ¡Oh! Y acá puede colar, ¿eh? Acá puede colar. Ojo, no den la idea. ¿No vamos escuchando algo de Ricardo, Candé? Y mira, con Del Caño, si sumo a Del Caño y a Seba, esta canción va a ser ideal, que la eligió Seba, por eso. Nos vamos escuchando, dijo el droguero al drogador, tremenda canción. Del y Caño tremenda, con ese nombre. Tremenda columna de Candela Castillo. Te queremos, Candé. Impacto Castillo, gracias, compañera. Ustedes, este aplauso es para vos. Hasta la próxima. Por eso me encerré. Quita el televisor. pedazos.